Hoy día el acento, el énfasis, la prioridad en nuestro próximo gobierno tiene que estar centrada en las chilenas y los chilenos, en lo que se llama el capital humano de una nación. Y por eso nuestro compromiso es que vamos a impulsar esa reforma laboral, vamos a dignificar al mundo del trabajo, vamos a trabajar con el Colegio de Profesores porque ahí va a estar nuestra máxima inversión.